voy a estar dejándote el link de descarga para que puedas tener esta poderosa oración en tu celular. Puedes descargarla desde nuestro sitio web totalmente gratis. Te comentaré un poco de historia sobre esta poderosa oración. Varias veces se han hecho impresiones con el nombre de la oración del justo juez, y esas oraciones, impresas hasta en verso, no son sino un conjunto de disparates sin sentido y una falsificación sacrilegia de la verdadera oración, por lo cual no es extraño que no produzca sus maravillosos resultados como lo produce esta oración que te traigo hoy. La presente impresión, aprobada y reconocida hasta por los patriarcas armenios y de Jerusalén, es una copia exacta sacada de su original, que grabada en una plancha de oro, existe en el convento de religiosos armenios de Santa María Egipciaca, al pie del monte Líbano, de donde el rey Salomón tomó los cedros para dedicar a Dios el primer templo en Jerusalén. Dicha plancha de oro fue encontrada en el monte Calvario, enterrada junto al peñasco en que se fijó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y la descubrió el príncipe Godofredo de Bouillon en la guerra que emprendió contra los mahometanos para rescatar los santos lugares de Jerusalén. Con esta oración, el citado príncipe se hizo invisible en varios encuentros que tuvo con los turcos, y lo mismo su cristiano ejército. Basta decir que a esta oración se debió el completo triunfo de las armas cristianas que hacían gran mortandad en los infieles, sin que ellos vieran ni por dónde eran atacados. Por lo que 300 soldados cristianos vencieron a 1,500,000 de impios mahometanos y recobraron los santos lugares, siendo de notar que no pareció ni uno solo de los que rezaban con devoción y fe esta oración. La oración al justo juez es aquella oración que le ofrecemos a Jesucristo, auténtico justo juez, quien, si la hacemos con toda nuestra fe, escuchará todas nuestras plegarias. Cristo las atenderá, pues siempre nos escucha y nos protege. Esta oración al justo juez debe ser realizada con verdadera fe en cualquier momento del día. Es una oración histórica que se ha pronunciado durante siglos y además hoy en día sigue siendo efectiva para rezar y ponerse en contacto con Dios. Entonces, ¿por qué rezarle al justo juez? Rezar por la protección de nosotros y los miembros de nuestra familia, así como otros seres queridos, es algo que casi todos los cristianos ponemos en práctica y que nos sirve para apreciar a cada una de las personas con las que tenemos un vínculo afectivo. Una forma de elevar nuestras alabanzas al cielo y tener la certeza de que nuestra persona y la integridad de nuestros seres queridos estarán resguardados bajo el manto divino de Dios. Es por eso que hoy te traje la verdadera oración al justo juez y te doy la posibilidad de que puedas descargártela a tu celular y escucharla cada vez que estés en un momento de aprieto o que necesites la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Si esta oración te ha gustado, por favor compártela, es muy útil, ayúdame a difundirla. También, si quieres aprovechar esta oportunidad y pedir algo en especial para tu vida, escríbelo debajo en los comentarios. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.